ayer hicimos una toma pacífica de la planta, ¿no es cierto?, ante la falta de respuesta tanto de las autoridades de la empresa como del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tuvimos una reunión con el presidente, el cual no manifestaba ningún tipo de respuesta, ningún tipo de solución a la problemática que venimos atravesando, a lo que, bueno, hicimos una toma pacífica, como vos decías, a la espera de respuesta. En eso intervino el intendente de la ciudad de Ensenada, intervino una fiscal de turno, intervinieron diferentes diputados como para mediar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y al final del día, después de 9 horas de toma, donde nos quedamos los 3.300 compañeros y compañeras de la fábrica, más se hizo presente familiares de los trabajadores y trabajadoras, de organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, imagínate que había en la planta y en los alrededores unas 7.000, 10.000 personas, más o menos, algo impresionante, una respuesta de la sociedad, y al final de la noche las autoridades de la empresa decidieron firmar como un acta compromiso en las cuales se comprometían que a partir del día de la fecha iban a empezar a garantizar los insumos básicos, que era lo que estábamos pidiendo para tener un normal funcionamiento de la planta. ¿Cuáles son esos insumos básicos que por los que están reclamando? El insumo básico es tener gas y oxígeno, mirá lo que estábamos pidiendo, porque hace 30 días de que la planta está parada por la falta de oxígeno y gas. Tenemos 17 obras que están paralizadas porque no tenemos lo básico y elemental para poder trabajar y desarrollar las tareas habituales. Claro. Y a la vez al pedido de esto de insumos básicos que venimos pidiendo, también venimos sufriendo una quita salarial de forma compulsiva por parte de las autoridades de la empresa y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de que nos redujeron el salario en un 30-40% en algunos compañeros y compañeras, y hubo compañeros de que han cobrado 0 pesos. ¿Y esta quita tiene que ver con paros? ¿Tiene que ver cuál es el argumento oficial, digamos, de la reducción tan grande del sueldo? Es una decisión arbitraria de parte de las autoridades de la empresa en reducirnos el salario. Hay un premio que tenemos nosotros, que se llama Premio por Eficiencia, que en forma compulsiva decidieron sacarlo, y después nosotros tenemos a través del convenio colectivo de trabajo una forma de que nos pagan las vacaciones, que también decidieron descontarlas, lo cual produjo una pérdida del salario de alrededor del 30-40%, y en algunos compañeros de mucho más todavía. Claro. Y bueno, ustedes siguen acampando acá en la Plaza San Martín. ¿Cómo va a continuar la lucha de Astillero? Bueno, entre los alcances del acta que se firmó ayer con las autoridades de la empresa, también quedó el compromiso de que el día lunes tengamos una reunión con el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, con Hernán Lancunza, el ministro de Economía, para tratar estos y otros temas, ¿no es cierto? Y a la espera de respuesta favorable. En caso contrario de que no hayan respuesta favorable, el martes estaremos haciendo alguna asamblea general acá. Estaremos acompañando el paro de ATE Provincia, que creo que es el día miércoles, con movilización a la Plaza San Martín. Uh-huh. Y después tendremos nuestras medidas que seguramente tomaremos si las respuestas no son satisfactorias. Uh-huh. Bueno, Fabián, te agradecemos la comunicación. Importante, muy importante la lucha que están dando en la región, una de las más grandes. La verdad que un ejemplo de aguante y también de solidaridad con estudiantes y otros trabajadores, porque lo de ayer fue algo histórico, realmente que haya tanta gente en la planta pidiendo por insumos y para poder trabajar y para poder seguir teniendo una industria nacional, o sea, una producción nacional de embarcaciones. Así que saludarlos y nos mantenemos en contacto para saber cómo siguen. Dale, te agradezco la preocupación, la atención, ¿no es cierto? Y para terminar, ¿no es cierto? Quería decirte que lo que nosotros estamos tratando de mantener es básicamente que la empresa tenga los insumos básicos para poder seguir trabajando, para seguir manteniendo los 3.309 puestos de trabajo, que es muy importante. Para que tengan una idea, son 1.200 trabajadores, 1.300 de Ensenada, 1.000 de Berisso, unos 800 de La Plata, lo que significaría el cierre de esta fábrica, que es lo que apunta el gobierno de la provincia de Buenos Aires, generar un índice de desocupación en la región muy alta. Entonces, sí, Nosotros tenemos una tradición que es de lucha permanente, ya hemos pasado por esta situación en los años 90, ahora la vamos a volver a pasar, y estamos convencidos que con el acompañamiento de que venimos teniendo de la sociedad, de los estudiantes y las diferentes organizaciones sociales, esta pelea la vamos a ganar, y en eso estamos ahora.